Bueno, seguimos en el segundo bloque. Santiago ya está como hiperactivo, está dando vuelta. Le da besos a Facu, está excitado. Seguimos en este programa de radio con los chicos de quinto año de Humanidades, de la media número 8 de Pacheco, bla, bla, bla. Quinto octavo, porque lo de quinto primero. Bueno, lo de quinto primero está todo mal. Hay algo que quería decir, y quiero que quede grabado, y es que algo que yo les dije en la primera clase, y que, ay, soy readicta al mate, que es esta cuestión de que ahora nosotros, es que estábamos hablando hace un rato en el corte, estábamos hablando de un futuro programa que tenía que ver con la infidelidad. Está rico el mate. Bueno, Nair habla con... Es un novio. Bueno, había algo que les quiero decir, que hacer radio no es tan difícil. No, dice Iván. Es esto que estamos haciendo ahora. Existen reglas, existen cosas para que salga mejor y la gente se quede escuchándonos, porque si uno... A ver, la gente se puede embolar. Existen recursos, eso es lo que quiero decir. Pero... nosotros nos sentamos así en ronda, como estamos en un salón, ponemos un micrófono, una computadora y ya estamos haciendo radio. Eso quiero recalcarlo para que lo sepan. Vamos a hablar del voto a los 16. Exactamente lo que dijiste. Santiago, a ver, lee tu... comentanos tu nota. Es una nota que salió publicada en Clarín el lunes, después de las elecciones. Seguramente todos escucharon lo que pasó. Lo que vamos a comentar no es nada nuevo. Contalo. A ver, ¿qué pasó? Contá esa noticia que salió publicada. Bueno, el lunes se salió una nota en el diario Clarín, ¿no? Que hablaba de un joven de Frente para la Victoria que le negó el saludo a Macri. Bueno, dice que el joven tenía por primera vez la oportunidad de expresarse en las urnas, de usar el lenguaje de la democracia, pero prefirió copiar la gestualidad interperante de esos tiempos. Bueno, hablaba... me trabé, perdón. Claro, hablaba que... bueno, interperante, ¿no? Como que sería como desubicado o algo así. Que... Imperante quiere decir que es lo que abunda, lo que hay. O sea, cuando dice el modelo imperante, por ahí está mal escrito, no sé, es como lo que hay, lo que está en todos lados, eso es lo que quiere decir, lo que impera, lo que está presente. Personas. Lo que, como sí, como que lo que copia estas personas. Pero esto ya lo vimos todos en la tele, contalo cómo es. Bueno, decía como que el joven hizo esto por un modelo copiado ya por... Lo que veía de la presidenta, ¿no? Y, bueno, su esposo. Y... Claro. En las imágenes, se veía un chico, ¿no? Que le negaba el saludo y le murmuraba algo a Macri. Dejándolo, bueno, como queriendo dejarlo en ridículo, aunque no se dio cuenta, o sí. Que quedaba él como un tarado, sinceramente, porque según yo, me parece una falta de respeto. Por más que no compartas las ideologías o lo que sea, y más siendo autoridad de mesa, ¿no? Presidente de mesa, no podés negarle el saludo a alguien. Claro. ¿Opiniones? Yo opino que el saludo no se le niega a nadie, más allá de que la persona te pueda caer bien o mal, pero creo que el saludo es fundamental. Claro, estaba el pibe, salía Macri de votar y el pibe estaba ahí en la mesa de voto, digamos. No sé si era el presidente, el fiscal. Era uno de los que estaba ahí. Bueno, era fiscal. Bueno, y Macri iba saludando como una formalidad, como decir, bueno, mucho gusto. Y el pibe le hizo como el oso, ¿no? Como que le puso la mano y después hizo oso. Y se la sacó y Macri se quedó, bueno, listo, todo bien. Y el pibe quedó como un boludo, podemos decir. porque bueno, era de la oposición, digamos, el pibe este era de Frente para la Victoria y no le iba a dar la mano a Macri, obviamente, porque es lo contrario, digamos. Y bueno, lo que es interesante destacar, lo que me interesa que presten atención ustedes, es que fíjense, o sea, cómo reflejó Clarín el voto a los 16. O sea, para Clarín el voto a los 16 fue esto. Fue un pibe que se hizo el pelotudo, que era un boludo. Y que arruinó el clima patriótico que había en las elecciones. Que por culpa de él, este chico que tenía 16, 17 años, quizás tendremos que reformular nuestra idea del voto joven. Bueno, dice Nair, por un mal educado que nos dejó, que en realidad, claro, en realidad no dejó mal a todos. O sea, Clarín se encargó de hacer que quede muy mal el pibe y... Pero cada uno tiene una forma diferente de expresarse. Y bueno, por ahí le tiene un reasco. Yo creo que Clarín manejó un poco la información que tuvo para hacernos quedar mal y tratar de dar cuenta de que supuestamente somos chicos para votar y no tenemos decisión, ni pensamiento, ni la suficiente madurez como para hacerlo. Y no creo que sea así. Y es como cualquier cosa, porque si creo que si fuera hubiera sido un viejo y si también fuera del Frente para la Victoria no hubieran dicho nada. Y creo que lo que es un comentario medio facho de lo que de cómo era, de quién era Andrés, de Clarín, porque como diciendo, no, porque si son chicos no se puede votar y esto, porque cada uno tiene un pensamiento diferente y no hay que ir juzgando por lo que hace uno. Porque hubo, así como tuvo él, hubo miles de pibes que fueron y votaron bien y hicieron las cosas bien. Porque yo creo que en vez de estar poniéndose uno en contra del otro, tendrían que estar todos a favor y buscando las cosas que tienen más o menos parecidas para el bien del país, no poniéndose en contra, que creo que eso hace peor. Gabo, ¿vos querés decir algo? Justo estaba por decir lo mismo que dijo Iván. Como que Clarín nos quiso como ridicularizar a todos, a todos los menores que íbamos a votar, como diciendo como que éramos, que no teníamos la madurez suficiente como para poder votar y dejarnos en ridículos en esa nota, como diciendo, no, mirá, estos chicos no pueden votar por... Fíjate lo que hicieron en la mesa, más que nada por eso. Y también siempre hay un... Perdón por este pibe, no sé quién es, pero siempre hay un boludo que nos hace quedar mal a todos. O sea, siempre hay un boludo que uno dice, ¿por qué? O sea, ahora por culpa de este... ¿Con qué necesidad? Claro, o sea, siempre hay un boludo que se presta para justamente para que pase esto. Bueno, esta fue la nota de Clarín, todo lo vimos en la tele. Yo me hago una pregunta, si este chico no hubiese hecho lo que hizo, ¿qué hubiese pasado? O sea, no hizo eso, o sea, como un montón de pibes que no hicieron, o sea, que no lo hicieron, que no hicieron eso. No hubiera pasado nada, es como dice él, si lo hubiera hecho un viejo, ¿quién iba a decir algo? O sea, si era un viejo el que le negaba el saludo a Macri. ¿Qué se iban a quejar? Iban a decir que dejen de votar los viejos, porque los viejos ya tienen Alzheimer y... Claro, digamos, es como que se agarraron de este pobre pibe que en realidad es para darle a los jóvenes y también para darle al gobierno, ¿no? Para darle un caño. Bueno, tenés ahí una nota de Página 12 que es todo lo contrario. Si querés leer el título y lee unas citas textuales de lo que hace Página 12 es dar testimonios de chicos que fueron a votar. A ver qué dice. El título es Aplausos y emociones para el voto sub-18 de Página 12 y dice que muchos fueron acompañados por sus padres y después de meter el sobre recibieron las felicitaciones de autoridades de mesa, lo cual, bueno, yo ya tengo 18 pero es la primera vez que fui a votar y muy felices no estaban, es como que querían terminar e irse a su casa y fiscal, bueno, y un fuerte aplauso. Y aquí algunos de ellos cuentan por qué fueron a votar y qué les significaba la política, el voto era optativo. Bueno, voto porque es algo que creo que ya tengo que empezar a hacer, dijo Melina. Bueno, un testimonio de Melina, una alumna de quinto año de un colegio de voto, dice, voto porque es algo que creo que ya tengo que empezar a hacer. Y después, también otros chicos dicen, una forma de contribuir al país. Después pregunta, este diario le pregunta a Martina, de 16 años, cuando salió de votar, ¿qué se puede cambiar desde la política? Y ella contestó, con la política se puede cambiar todo. ¿Comparten esto de que con la política se puede cambiar todo? ¿Qué piensan de la política? O sea, la política para ustedes, personalmente, así, o sea, para ustedes, estudiantes de media 8, de quinto año, que el año que viene son egresados, ¿qué significa? ¿Significa algo para ustedes la política? Por ejemplo, esta chica dice que con la política se puede cambiar todo. O sea, yo opino que por un lado tiene razón y por otro lado no, porque te puede hacer cambiar, pero si una persona no es consciente y no ayuda a que... Claro, no hace nada y no ayuda, como que todo cambia, no va a hacer nada, va a quedar el país tal como está, y que muy, muy bien no está, pero tampoco está, como creo que no está tan mal como en otros tiempos. Vos decís que por más, no sé si es esto lo que querés decir, pero que los políticos hagan lo que hagan, en realidad si la gente no se pone, en realidad es lo mismo que nada, ¿eso es lo que querés decir? Ponele. Sí, sí. ¿Nada que ver? Bueno, a Santiago, a ver... Bueno, sí, de la política, a ver, sí, sirve porque, bueno, claro, sacan leyes, normas y todas las cosas, ¿no? Pero sí, es verdad que, o sea, si yo quiero hacer otra cosa, no sé, como que la política no va a influir mucho en eso, personalmente, ¿no? En cada uno, pero sí, sirve mucho porque también piensen que es el futuro de la nación, es lo que se está viviendo, lo que... o sea, no sé, sí, para mí sí, es importante y influye bastante. ¿Las qué? Para mí sí, es el futuro de ¿cómo se diría? Es el futuro del país, pero también está en la gente, en quién quiere que eso, que haga que el futuro, ¿cómo? Sí, elegir a alguien que crea que haga que el país cambie y nada, no sé. No. Bueno, yo creo que la política ya abarca muchas cosas que van más allá del gobierno también, porque política es todo, cuando dos ideas diferentes se componen. Y yo creo que hay que buscar un punto en medio en el que, como se llama, para el bien del país, yo creo que tendrían que, en vez de buscarse las diferencias, intentar resolverlas y no fijarse. Porque bueno, igual ya sabemos todo que se fijan más en quién cuánta plata pueden sacar al pueblo, ¿no? Pero creo que si van a robar, por lo menos que hagan algo bien. Y bueno, no sé qué más decir. Política puede influir para cambiar, puede sacar una norma, una ley, pero está en cada uno hacer un bien por el país y para que todos estemos un poquito más arriba de lo que estamos. Argentina puede ser un nivel, puede ser un país de primer mundo y es de tercer mundo. Ni siquiera influimos en la economía mundial, o sea, estamos dependiendo del resto, todo gracias por lo que hicieron los anteriores presidentes y esta presidenta que tenemos ahora. Está haciendo un país que no piense, está inculcando de alguna manera a que la gente carenciada le paguen por tener hijos prácticamente, porque le dan un plan que le sacan a los jubilados, que de suerte tienen para vivir, que no alcanza para los medicamentos, que viven de una manera bastante fea. Y la verdad que lo que hizo con las netbooks fue intentar darle para comprarle el voto y le salió mal. Y la verdad que me parece que está inculcando... la ignorancia en el pueblo y lo que estamos nosotros. Para mí lo de las netbooks está bien, porque hay personas, muchas personas del interior, muchas personas de acá, que no tienen recursos para comprar una computadora. Con esas computadoras pueden buscar información. Si esas personas que tienen las netbooks se lo proponen, buscan información y pueden llegar a algo más. O sea, para mí está bien. capaz que sí lo hizo para conseguir votos, yo también lo pienso, pero no me parece malo para nada. Y claro, y el tema de que le pagan a el plan por hijos, ¿cómo es? Asignación universal por hijo, algo así. Para mí también, o sea, tiene sus puntos también, buenos y malos, pero a mí me parece bien por el tema que hay muchas personas que están muy mal y no consiguen trabajo. Muchos dicen que son vagos, que son todos vagos, pero ponerle que el 30% de esas personas no sea vago, que no pueda conseguir plata de ninguna forma. Y por ese 30% nomás me parece que está bien, que vale la pena por ese 30%. No me parece demasiado malo tampoco. Yo conozco un conocido, que el vecino tiene, creo que 7 hijos, 7 hijas, no sé, son como 7, 8. Y con esa plata se compraron moto, se compraron todo, y lo que tienen menos para vestirse, no arreglaron la casa, de suerte comen a veces, o sea, la verdad que está mal implementado porque por solamente por ir al colegio, y los pibes ni siquiera van al colegio, están anotados en un colegio y nunca fueron. Hay familias y familias, obviamente, pero tenés que también evaluar eso. Bueno, pero por eso también estamos hablando, ¿no?, de la política, porque, bueno, sí, está bien, ¿no?, sacó un plan o lo que quiera, si quiso comprar, si no lo quiso, bueno, sí, obviamente, todo partido y busca su manera de, como de ganar votos o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que también eso va por la persona. Si te dan una netbook y vos la usás para jugar jueguitos, otra persona capaz que la usa para un bien, por algo que no tenía o no sé. Vos das el caso este de esta familia, ¿no? Pero también hay otras familias. O sea, no es un único caso. Obviamente debe haber así y muchísimo. Pero esto según. Ahí está la cabeza que tiene cada uno, ¿no? También ahí está por ahí el control que hace el Estado de estos planes. Por ahí lo que habría que ajustar, no sé, se me ocurre, es un poco el control. O sea, ¿a quién se le da? O sea, no darle la plata y dejarlo así, listo, arreglate. Porque el chabón con eso, o sea, a ver, más allá de la ayuda económica, muchas veces lo que la gente necesita es una ayuda social. O sea, pasa por otro lado la ayuda. Entonces, por ahí, en ese sentido, personalmente, coincido un poco con Iván, por ahí, falta otro tipo de seguimiento, además de lo económico, otra clase de apoyo, exactamente, que es social. Y después el control, lo mismo con las netbooks, ¿no? Controlar, a ver, bueno, realmente les sirvió. O sea, darles las netbooks, sí, perfecto, está bárbaro. Y después enseñarles a usarlas y después hacer un seguimiento. Decir, bueno, a ver, ¿esto sirvió? ¿No sirvió? ¿Qué pasó? ¿Cuántos pibes realmente se beneficiaron y cuántos no? Todo lo que sigue después, no solamente la netbook, te la tiro ahí, joya, buenísimo, está bárbaro. Pero me parece que como Estado vos también tenés que preocuparte por cómo impacta eso. Digamos, vos ejercés una política o haces una política. Y después el análisis. Quizá ellos lo hagan internamente para ellos. La población no conoce el resultado de esos análisis o de esas evaluaciones que ellos hacen. Por ahí está bueno cuando uno hace una política. Después analizar cómo impacta eso en la sociedad y hacer un seguimiento. Y además de la ayuda económica, la ayuda social. Mucha gente necesita, además de la ayuda económica, la ayuda social, el apoyo y otras cosas más. Bueno, ¿quién quería hablar? Yo creo que también con eso hay que darles educación para que, porque imagínate que, yo qué sé, uno nace en un ambiente en el que para ellos lo mejor es comprarse una moto porque o comprarte el mejor celular, porque el sistema ya lo lleva a eso, a que esto es lo mejor, y ellos también buscan una forma de ser aceptado. Entonces nacen desde chiquito creándose con que eso está bien, que teniendo mejores cosas así y viviendo de una mala manera. Entonces, cuando es difícil salir de eso, creo yo. Entonces creo que hay que darles educación para que cambien esa forma de pensar un poco. Bueno, entonces con la política, resumiendo. Emi, ¿vos querés decir algo? Emi no quiere decir nada. Bueno, entonces con la política que llegamos a una conclusión. Se pueden cambiar cosas, así como decía esta chica que citó acá Página 12, se pueden cambiar cosas, pero en realidad podemos resumir que en realidad está en cada uno de nosotros, además, ¿no? Poder hacer cosas. Bueno, y ahora para cerrar el programa, Facu, sí. La noticia que todos estamos esperando, que es la perlita de las elecciones, creo yo. Yo les cuento, estaba en casa, para que lo sepan. Abro el Facebook y veo que este compañero, acá Emiliano, mi compañero de taller, sube una nota de Crónica. Cuando ustedes tengan ganas de cagarse de risa, entren a la página de Crónica, que es infalible, no falla. Yo les juro, chicos, se cagan de risa. Y veo que sube una nota. Digo, esto lo tengo que llevar al taller de radio. Esta nota, los chicos la tienen que leer, la tenemos que debatir, la tenemos que charlar. Y yo se la dejé encargada a Facu, no sé, ¿la vas a leer? ¿La vas a comentar? No. Bueno, Iván la va a comentar. Ya le pasó la voz. Contala. ¿No? ¡No! Es una nota que salió publicada acá, mi co-conductor, que por algo es el co-conductor, Onair. Le va justo, a ver. ¿De qué se trata? Esta nota salió publicada el domingo. ¿Cuándo la leíste? El lunes. ¿El lunes? Bueno, a ver. A ver, cuenten esto porque la gente tiene que saberlo. Uy, están llamando a alguien, no importa. Ah, la guitarra. Bueno, a ver. ¿Puedo? No, bueno. Se trata de un chico que supuestamente... Un hombre que entró al cuarto oscuro y se masturbó y acabó detenido. El título dice, se masturbó en cuarto oscuro y acabó detenido. La verdad que un título bastante lindo. Y nada, qué asco. Ay, no tomo aquí. O vos, Emi, ¿querés? A ver. Yo quiero agregar algo, que esto lo leí hoy, que era como una actualización de lo que había pasado, y fue que tuvieron que desinfectar dos veces el aula para que los chicos del salón puedan tener la clase ahí, ¿no? No, los chicos del salón. Pero sí, también para que la gente pueda votar. Sí, eso sí, tuvieron que suspender durante un tiempo la votación para poder desinfectar. Sí, horrible. Yo no entiendo que eso es un hombre, el asqueroso ese, es una persona grande y nadie habla mal de lo que hizo y el chico ese, por, bueno, faltar el respeto de una manera, le saca el mano y es más una nota de como hace siempre Crónica, de que se caga de risa de todo y le chupa un huevo. Dice, el insólito suceso ocurrió en la escuela 14 de Espeleta, en Quilmes. Dice, las autoridades de Mesa encontraron a un hombre, entre comillas, tocándose, mirando varias boletas donde aparecían varias candidatas. O sea, yo quiero que entiendan, se estaba masturbando con... O sea, mirando a la Carrió. O sea, ¡es un asco! O sea, a la Carrió entre otras, ¿no? No sé, por ahí, no sé si estaba Cristina en la... No. Stolbizer, o sea, no podés masturbarte mirando a Stolbizer. Dice, la situación fue así, o sea, estaban todo normal, todo el mundo votando, todo así como medio revolcado, no sé qué. O sea, estaba como loco. Dice, primero golpearon insistentemente. Pero nadie les contestó. Entonces, temiendo que el ciudadano se encontrara votando, o sea, como entró el chabón y no salía, qué sé yo, dijeron, che, capaz le pasó, le agarró un, no sé, un pire, sí, un paro o algo ahí adentro, y se murió, ¿entendés? Sí, pero no el corazón. Y entraron y se encontraron que el chabón estaba ahí. Dice, el hombre se masturbaba encendidamente, mirando varias boletas a la vez donde aparecían varias candidatas. Dice, es más, al parecer y según el relato de una fiscal que estaba, de la fiscal que estaba en la mesa, ya había en el lugar un profiláctico. Chan, usado, chan. y resto de semen alrededor de las boletas. O sea, estaba re mal el chabón. Y dice, los gritos se interrumpieron, Sí, no, era un asco. Dice, los gritos se interrumpieron en el accionar del muchacho, que sin más intentó salir del paso diciendo que no sabía qué le había pasado. pero que le habían entrado ganas. Iba por la calle, ¿viste? Iba por la calle, ¿viste? Che, ¿qué me decís, tomá? Me entraron ganas, o sea, dice, ante los gritos de los fiscales, tipo que me imagino habrán entrado y dicho, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Ah, gracias. La policía intercedió, llamaron a la policía, lo demoraron. Dice, además las elecciones en esa mesa debieron ser suspendidas hasta que el personal de limpieza de la escuela pudiera baldear y limpiar el cuarto oscuro. O sea, se suspendieron momentáneamente las elecciones en ese... Y acá está Iván con las onomatopeyas a full. Yo no creo que se escuchen, si no te pondría el micrófono, te juro. Bueno, esa fue la nota graciosa, digamos. Bueno, no, ni en pedo, estás loca. ¿Vos lo harías? Primero hay que ver si esto es verdad. O sea, por ahí no es así. No, no salió en la tele esto. ¿Esto qué? Dijeron que el avión había tardado como 15 minutos y cuando salió entró una mina y vio que había un preservativo tirado ahí. Me dijeron que era más así. Sí, sí. O sea, sabemos que esto siempre exageran todo, pero bueno, queríamos cagarnos de risa un rato. No sé si esto será verdad. Y además, en caso de que hubiera sido verdad, el tipo es un loco, un enfermo. La hizo bien, dice. Bueno, cerramos el programa, así nos vamos a nuestras casas con nuestras mamás y con nuestros papaces. Bueno, esto fue Vos tenés voz, el primer programa, la primera vez que hacemos esto. La semana que viene vamos a estar también en la media 8 el jueves, pero en el abajo, en el buffet, en el Zoom. Y bueno, y tenemos que poner todas unas cortinas y vamos a hablar de la infidelidad. Así que hasta nuestro próximo programa. Me parece un buen tema para charlar. ¿Tenés mucho de qué hablar sobre la infidelidad vos? ¿Me delata la cara? No. Igual en radio no se te ve la cara, pero bueno, los compañeros dicen que sí. Bueno, listo. Esto fue todo. Cerramos. En la edición vamos a agregar un tema. Emiliano, cuando lo edite, va a agregar un tema. Hacemos un aplauso porque fue el primer programa y somos los... ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pelotudos.